Hola y bienvenidos a Historia Racing. En este episodio, un episodio extra, un episodio rápido, un episodio corto, vamos a hablar sobre uno de mis circuitos favoritos. Bueno, ya todos sabéis que mi circuito favorito es Spa-Francorchamps, pero voy a hablaros del circuito de Monza, o como dirían los italianos, del Autódromo Nazionale di Monza. En este episodio vamos a hablar de la historia de este autódromo, pero del autódromo, no de las tragedias que en él se han producido. Monza es denominado el templo de la velocidad, y vamos a ver cómo esto ha sido así desde el inicio de su construcción. En todo momento, Monza ha batido toda clase de récords, tanto en su construcción, en la pista, los pilotos y los coches que en ella han transitado. También tiene otro récord, el de muertes. Quizás sea el trazado que más muertes suma a lo largo de su historia. Y digo quizás porque en un solo accidente en Le Mans en el año 55 se causaron 82 víctimas mortales entre los espectadores. Pero me refiero a la pista. Quizás, no sé si ni Nápoles también tiene o está cerca de ese dudoso récord de muertes que está detrás de este circuito. Monza es eso, es brutal. Monza es la catedral de la velocidad, el templo para todo aficionado a la velocidad. Y esto es un todo en sí mismo en Monza. Así que en este pequeño podcast, si os interesa, vamos a intentar descubrir por qué Monza es el circuito de los récords, la catedral, el circuito soñado para todo aficionado a esto del motorsport. Así que si interesa, quédate que arrancamos. Bienvenido a Isto Racing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Monte Carlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos! El Autódromo de Monza fue la tercera instalación permanente construida en el mundo. Después de la inglesa de Brooklands de 1907 y de la norteamericana de Indianápolis en 1909. Después vino Monza. Monza siempre ha sido el autódromo italiano más importante, uno de los lugares más prestigiosos para eventos mundiales del motor. De hecho, durante más de 70 años de actividad, se llevaron a cabo más de 60 grandes premios de Italia. La construcción del autódromo de Monza fue decidida en enero de 1922 por el Milan Automobile Club, para celebrar el 25 aniversario de la fundación del club, que nació en 1897. Los trabajos de construcción fueron apoyados por el presidente del Milan Automobile Club, el senador Silvio Crespi, y su director, don Arturo Mercanti, quien entregó el proyecto a Alfredo Rossetti, el arquitecto. Las obras comenzaron el 15 de mayo del año 1922 y se completaron en un tiempo récord de 110 días, uno de los circuitos más rápidos en construirse. Como vemos, Monza siempre ha sido rápido en todo. Para que este récord fuese realizado en estos 110 días, se emplearon 3.500 trabajadores. Se emplearon más de 200 vagones, 30 camiones, un ferrocarril de vía estrecha con más de 5 kilómetros de largo. Todo ello para que el circuito estuviera a punto para la celebración del Gran Premio de Italia. Los inicios. Como os he contado, la construcción del autódromo de Monza fue decidida en 1922 por el Milan Automobile Club para marcar el 25 aniversario de su constitución. Para ello, querían la construcción de una instalación independiente y permanente para ser utilizada en los deportes del motor, tanto en automovilismo como en motociclismo, incluso que pudiera ser utilizado por los constructores de vehículos para que probaran sus máquinas, ya que estos se tenían que ir muchas veces fuera a mirar instalaciones pues como Brooklands para probar sus máquinas. Otro acicate para hacer un circuito estable fue el proporcionado por los buenos resultados técnicos y deportivos obtenidos en el primer Gran Premio de Italia para automóviles, que se había realizado en 1921 en el circuito semipermanente, pero muy mal equipado, de Brescia. Era una especie, bueno, un circuito semiurbano. Y pues a raíz de estos buenos resultados decidieron que deberían tener un circuito permanente y estable. El primer problema que se encontraron fue el de encontrar un lugar digno para el Gran Premio de Italia, que pretendía rivalizar con el ya establecido Gran Premio del Automóvil Club Francés, fundado a principios de siglo. De hecho, Monza, la elección final, ha sido durante casi 70 años el lugar natural para el principal evento automovilismo de Italia, el Gran Premio de Italia. Recordemos que aunque Italia tiene otros circuitos, realmente el Gran Premio de Italia casi siempre se ha celebrado en Monza y se han dejado los otros circuitos, pues como Imola, para celebrar o grandes premios de Europa o el Gran Premio de San Marino o, bueno, otras denominaciones. Pero el Gran Premio de Italia casi siempre se ha desarrollado en Monza. Se consideraron varias ubicaciones posibles para el autódromo, la más convincente de las cuales fue una zona de páramos de Gallarte, lugar donde estaba situado el aeropuerto internacional de Malpensa, en el distrito de Cañola, a las afueras de Milán. Pero finalmente la decisión recayó en el parque de la Villa Reale di Monza. En ese momento pertenecía al Instituto de Veteranos de Italia. Monza reunió varias condiciones ideales para albergar este circuito permanente, entre ellas una gran área abierta, un parque cerrado, poca la distancia que tenía con Milán y sobre todo que tenía muy buenas conexiones. Para construir el autódromo, el Automóvil Club de Milán estableció que todo debía ser capital totalmente privado. El trabajo de elaboración de los diseños fue para Alfredo Rosselli. Inicialmente se pensó en diseñar un autódromo que incluyera una pista de velocidad y una pista de carretera circular, una al lado de otra, para una total distancia de 14 kilómetros, 8,7 millas, y un costo de unos 6 millones de liras. La primera piedra fue colocada por Vincenzo Lancia y Felipe Nassano a finales de febrero de 1922. Pero solo unos pocos días después, la preocupación ecológica comenzó a aparecer y con la intervención del subsecretario de Educación Pública, quien ordenó la suspensión del trabajo por razones de valor artístico y monumental y conservación del paisaje. Bien, como vemos, pues los estudios de impacto ambiental que entonces no existían, o bueno, o estaban en fase de precaria, pues paralizaron la construcción del autódromo de Monza. Después de mucha controversia, pues prevaleció la absoluta necesidad de que se necesitaba un autódromo frente a las denuncias ecológicas. Y aunque con un tamaño menor del previsto inicialmente, a finales de abril se recibió la aprobación oficial. La longitud se había reducido a 10 kilómetros, 6,2 millas, y se construyó en un área de 340 hectáreas. Como os he contado al principio, el trabajo comenzó un 15 de mayo y la fecha para la terminación de las obras estaba fijada el 15 de agosto. 3.500 trabajadores, 200 vagones, 300 camiones, un ferrocarril de vía estrecha de 5 kilómetros, dos locomotoras y más de 80 automóviles. El autódromo se completó en el tiempo récord de 110 días y la pista fue completamente cubierta por primera vez el 28 de julio por Pietro Bordino y Felice Nassano, con un Fiat 570. El circuito, concebido por Alfredo Rosselli, incluía un circuito de alta velocidad con una longitud total de 4,5 kilómetros, con dos curvas apiladas en un terraplén que se elevaba 2,6 metros sobre el terreno circundante. Estas curvas tenían un radio de 320 metros y posibilitaban una velocidad máxima teórica de entre 180 y 190 kilómetros por hora. Estaban unidas por dos rectas, cada una de 1.070 metros de largo. El camino tenía una longitud de 5,5 kilómetros e incluía una curva con radios que variaban desde 600 metros hasta 90 metros y un ancho máximo de la plataforma de 12 metros. Las dos rectas estaban conectadas en el sur por una pequeña curva con un radio de 155 metros, ligeramente inclinada. Las vías de velocidad se interconectaban en dos niveles, con un paso inferior en la zona de Serraglio. Las rectas estaban cubiertas con becadam alquitranado, mientras que todas las curvas estaban cubiertas con concreto también alquitranado. El público fue recibido en dos áreas separadas. El recinto de los stands incluyó la tribuna central con más de 3.000 asientos y 6 radas laterales con 1.000 asientos cada una, completamente construidas en madera. La pista se inauguró oficialmente un 3 de septiembre de 1922, un lluvioso día. Una carrera que disputaría con vehículos siluetas y que ganó Pietro Bordino con un Fiat 501. El 10 de septiembre, el segundo Gran Premio de Italia estaba listo para celebrarse en el Autódromo Nazionale di Monza, que fue nuevamente ganado por Bordino, esta vez a los mandos de un Fiat 804 de 6 cilindros. En las notas del programa os voy a dejar fotos de este primer circuito y como algún plano de cómo estaba diseñado este primer circuito de Monza. Digamos que Monza han sido realmente varios circuitos y este podríamos denominarlo como el primer circuito de Monza. Vamos a ver qué tipo de competiciones o cómo fueron las competiciones entre 1922 y 1928. Durante estos años, todas las competiciones se celebraban en la pista completa, es decir, la parte rutera, la que podríamos decir conocemos hoy día, y la parte oval, los 10 kilómetros. El circuito cumplió excelentemente con su tarea asignada, tanto en cuanto en su espectáculo como en las funciones de terreno de prueba para las marcas, aunque en estos pocos años que habían pasado de su inauguración, tanto los coches como las motos habían aumentado enormemente su velocidad y excedían los límites establecidos por las características de las curvas apiladas. Si recordáis, os he dicho que las curvas estaban para una velocidad teórica de 180-190 km por hora. Pues bien, durante estos años los vehículos ya superaban los 200 km por hora. Durante el Gran Premio de Italia y Europa de 1928 se produjo el más grave accidente de la historia del automovilismo italiano y uno de los más graves del circuito de Monza. Bueno, digamos que realmente es el más grave del circuito de Monza, causando la muerte del conductor Emilio Materazzi y de 27 espectadores. El piloto perdió el control de su bólido en mitad de la recta y se fue a estrellar contra la tribuna. En ella, como os he dicho, murieron 27 espectadores y el propio piloto Emilio Materazzi. Este trágico suceso causó que el Gran Premio de Italia se suspendiera temporalmente. Durante el año 1929, los coches de competición solo disputaron el Gran Premio de Monza, que se desarrolló exclusivamente en el circuito oval, por razones de seguridad. Barzi, en un Alfa Romeo, y Alfieri Maserati en un Maserati rozaron los 200 km por hora, por primera vez en sus vueltas rápidas. Como veis, el circuito estaba sobrepasado por la velocidad de los vehículos. El circuito completo de 10 km fue utilizado nuevamente por los coches de competición en los años 1932 y 1933. En el último año, 1933, perdieron la vida los pilotos Campari, Borzaccini y Krajowski. Perdieron la vida en la curva sur debido a la gasolina derramada en pista por otro participante. Este accidente, con 3 muertes, llevó a la adopción de una serie de diseños alternativos, el peor de los cuales debe considerarse el adoptado en 1934, y creerme que esto es así. Os voy a dejar un plano de lo que hicieron con el circuito, para que os hagáis una idea. Bueno, si conocéis Monza, pues en la parte oval y la parte rutera, bueno, pues hicieron un circuito único entre la parte oval y la parte rutera. Este circuito fue llamado Circuito de Fiorio, y bueno, pues es una evolución del de Monza, aunque se llamaba Circuito de Fiorio por estas modificaciones. Para ello, colocaron una primera chicane ahí donde está hoy día la chicane número 1. Colocaron una segunda chicane en mitad, como digamos, subiendo, si Monza tiene forma de calcetín, pues subiendo hacia el talón hacia arriba, ahí colocaron una segunda chicane. Colocaron otra tercera chicane más o menos donde está la actual, que es una vez pasado el puente que une la parte, o sea, que sobrepasa la parte de la curva norte oval. Bueno, pues ahí colocaron una chicane 3, pero estas chicane fueron con forma de U, unas chicane bastante extrañas. En mitad de la recta que va a tomar la curva parabólica, hicieron una especie de L para conectarlo con la parte oval. Y ahí se conectaba la parte oval, la parte sur oval. La curva oval, no quería llamarla peraltada todavía, porque bueno, aunque era peraltada, el peralte que tenía era de un montón de arena, o sea, no era como la que luego hicieron, ¿vale? Bueno, pero vamos a llamar la curva oval, no vamos a llamar todavía la peraltada. La curva oval, hicieron una chicane justamente a la entrada de esta curva, y luego hicieron como una especie de U cuadrada en mitad de la curva para salir ya a la línea de meta. Esto es el diseño que hicieron del circuito, y el circuito pues tenía una longitud de cercana a los 7 kilómetros. Como os digo, en las notas os voy a dejar el plano de lo que hicieron. Bueno, pues como os he dicho, las velocidades medias eran muy bajas, por debajo de, o sea, por apenas 100 km por hora. Y en el 1938 se propuso un extenso programa de modificación de las instalaciones y de la pista, que incluyó el asfaltado de esta, el derribo de las curvas del oval. Como os he dicho, no eran peraltadas como las que conocemos hoy día, sino, bueno, pues las eran con arena, así que las modificaron por completo. La construcción de una nueva tribuna central, más espaciosa y de hormigón armado, para evitar que pudiera ocurrirse otra tragedia como la acontecida en 1928. La construcción de nuevos edificios y la renovación general de las instalaciones. El trabajo comenzó después del Gran Premio de Italia a mediados de septiembre y se completó al año siguiente. ¿Y qué pasó al año siguiente? Pues que era 1939. ¿Y qué pasó en 1939? Pues que la guerra acechaba Europa, acechaba Italia, y bueno, pues interrumpió toda actividad deportiva. Si bien el autódromo pues sirvió para diversos fines, incluyendo refugio para los archivos del registro del automóvil público, algunas de las oficinas de Milán, incluso para animales retirados del zoológico de Milán. En abril de 1925, la tribuna de recta fue sede de un desfile de vehículos blindados aliados, cosa que destrozó la pista. Y un poco más tarde, grandes áreas del circuito fueron utilizadas como almacén de vehículos militares excedentes de la guerra, principalmente la parte sur del circuito. Además de la pista, los pozos, edificios, stand también sufrieron esta situación de almacenamiento y un poco de lo que es haber pasado una guerra. A principios de 1948, el Milan Automobile Club decidió la restauración completa del autódromo. Una vez más, en un lapso de tiempo récord, en menos de 2 meses, las instalaciones se restauraron y volvieron a su función original, que no era otra la de albergar carreras de coches. Como los principales eventos automovilísticos italianos ya habían sido planeados en 1948, el Automóvil Club de Milán celebró el Gran Premio del Autódromo de Monza el 17 de octubre, una carrera de Fórmula 1, aunque no puntuable para nada, que ganó el francés Willemiel con un Alfa Romeo 158. ¿Os acordáis del 158 que hablamos en el podcast de Wilfredo Ricard? Pues ahí lo tenéis. La verdad es que es difícil hacer comparaciones entre el circuito antiguo o primitivo y el que tenían ahora, ¿no? En 1948. Habían pasado 10 años, pero bueno, en la guerra era como si lo hubiera cortado todo. Mientras que en el 38 los coches de Grand Prix eran motores de 3.000 centímetros cúbicos, actualmente los nuevos monoplazas tenían motores de entre 1.500 y 4.000 centímetros cúbicos y motores atmosféricos principalmente. La vuelta rápida de 188 km por hora hecha por Sanessi en un Alfa Romeo de Grand Prix demostraban que este circuito posiblemente era aún más rápido que el primitivo, aunque como os digo, no había mucha comparación posible. Con sus nuevas y renovadas instalaciones, el Autódromo de Monza fue sede de todos los eventos italianos desde 1949 a 1954. En el año 1955 se decidió realizar trabajos que transformarían por completo toda la instalación, haciéndola mucho más funcional. Se volvió a utilizar el circuito de longitud total de 10 km, es decir, la parte rutera y la parte oval, como en el original de 1922. La sección de carretera y una sección de alta velocidad que cumplieran los nuevos requisitos que requerían los nuevos vehículos y los nuevos tiempos. Se construyó un bucle con dos curvas peraltadas, siguiendo el plan de 1922, excepto que la pista se volvió a colocar en el lado sur para permitir un paso inferior. Había una intersección en el circuito vial superior similar al original. En cuanto al circuito rutero, el que tenemos hoy día, se redujo la longitud, acortando la recta central y la grada de recta, y construyendo al sur una nueva curva con una sola pendiente más ligera y transversal. Esta curva tenía un radio creciente hacia la salida y se llamaba parabólica por esa razón, la que hoy conocemos como curva parabólica, una de las curvas más míticas del actual Campeonato Mundial de Fórmula 1. La nueva vía de alta velocidad, o lo que es el circuito oval, tenía 4.250 metros de largo. Se construyó sobre estructuras de hormigón armado en lugar de terraplenes de tierra. Las dos curvas con grandes bandejas con radios de 320 metros de peralte con una pendiente que aumenta progresivamente hasta el 80% en la banda superior. Se calcularon que por ahí se podía transitar a velocidades superiores a 285 km por hora. Otras mejoras en las instalaciones fueron la construcción de dos torres grandes con marcadores luminosos a los lados de la tribuna central, 14 torres de acero, 7 a lo largo del circuito rutero y otras 7 a lo largo de la pista de alta velocidad para dar posiciones de carrera a lo largo de la pista. Nuevas oficinas, torre de control, nuevos puestos, pabellones, en definitiva, una remodelación completa del circuito y de las instalaciones que ya se habían quedado obsoletas. El circuito completo de 10 km se utilizó para carreras de automóviles y grandes premios en el 55, en el 56, en el 60 y en el 61. La pista de alta velocidad, además de numerosos intentos de récord de velocidad de vehículos, se usó en el 57 y en el 58 para las carreras de Monza 500 millas, que fueron pues como las 500 millas de Indianápolis, pero celebradas en Monza y fueron celebradas por vehículos que corrían en Indianápolis. Había mucha expectación por ver competir a coches americanos frente a coches europeos. Los coches americanos estaban construidos todavía, digamos, a la antigua. Motor delantero, grande, robusto, amplios largueros, chasis tubulares. Y los coches europeos ya empezaban a haber cogido el concepto de construcción de los coches ingleses, que como vimos en el Histo Racing dedicado a Colin Chapman, ya empezaban a utilizar monocascos, motores centrales traseros y bueno, pues eran coches bastante más livianos y quizá menos robustos. Sea como fuere, el hecho es que los coches norteamericanos no tenían ningún problema en el anillo de alta velocidad de Monza y nada más que adolecían de los típicos problemas de neumáticos, que si se desgasta más de un lado que de otro, que si sobrecalienta. En cambio, los vehículos europeos adolecían de toda clase de fallos estructurales y los materiales pues no llegaban a soportar el estrés de las curvas peraltadas a alta velocidad. La verdad que esto al principio fue un problema, ya que los circuitos europeos empezaban a adoptar este tipo de curvas peraltadas de alta velocidad y realmente las nuevas construcciones de los vehículos no se llevaban muy bien con estas fuerzas centrífugas y con los desarrollos de los circuitos y de los monoplazas, pues estaban un poco chocándose. Todo esto pues tuvo un punto de inflexión, digamos. Una tormenta perfecta. Y esa tormenta no fue otra que el trágico Gran Premio de Italia del año 1961, celebrado, como no, en el Autódromo Nacional de Monza. Esta prueba se iba a celebrar en el circuito completo, en el de 10 kilómetros, juntando la parte rutera con la parte oval. Realmente, la tragedia no sucedió ni siquiera en la zona oval, sucedió en la recta que va a dar a la curva parabólica, cuando el alemán Von Trips solamente le hacía falta ser tercero para ser el primer campeón del mundo alemán de la historia, estaba luchando con Jean Clark y su Lotus. Jean Clark pues cometió una maniobra, o bueno, tocó el coche de Von Trips y este salió catapultado hacia las vallas de los espectadores que estaban allí de forma ilegal. Resultado es la muerte del piloto de Ferrari y la muerte de 11 espectadores, que aunque estaban de manera ilegal allí, pues fue una tragedia totalmente absoluta. También hay que decir que Von Trips tenía ese día marcado para morir sí o sí, ya que si no se hubiera matado en Monza, el avión que le debía llevar a Estados Unidos se estrelló en las costas de Escocia. Así que, como vemos, el día de la muerte de Von Trips estaba marcado para ese 10 de septiembre de 1961. Jean Clark fue culpable de esta tragedia y, bueno, aunque fue absuelto en el 65, tuvo una dura sanción económica. Recuerdo de que fue su culpa por la que murieron estos 11 espectadores y su compañero. Desde entonces, bueno, pues Jean Clark llevaba a cuestas este San Benito, o esta, bueno, digamos, nube negra en su palmarés. Que esto no va a empañar lo gran piloto que fue el fantástico Jean Clark, del cual tendrá su propio podcast en Historracia. Bueno, pues después de esta terrible tragedia, en el año 61 se puso en marcha un vasto plan de obras y de seguridad que abarcaba todo el circuito combinado de 10 kilómetros e incluía sistemas de protección modernos. Se utilizaban vallas reforzadas, cuidadosamente diseñadas y construidas como barandillas protectoras. Bueno, una de las causas de esta tragedia que hemos comentado en el año 61 fue la modificación del trazado nuevamente. Se decidió que en la Fórmula 1 no se iba a volver a utilizar la parte oval y solamente se utilizaría lo que conocemos como hoy el circuito de Monza, lo que el circuito rutero, bueno, lo que tiene la forma de calcetín. La parte oval sí se siguió utilizando estos años pues para los 1000 kilómetros de Monza, resistencia y otras pruebas. Pero también se decidió introducir una chicane entre la curva sur y la curva norte para reducir un poco la velocidad. También en la curva parabólica, en la zona donde había habido el accidente de Von Trips y luego en el 65 el accidente también en los 1000 kilómetros de Monza, se retrasó 25 metros ese peralte. Se construyó una zona de deceleración y se modificaron bastantes cosas de las gradas y entre el área de pista y gradas. Con todo ello se intentaba pues que la pista fuera mucho más segura de lo que era y evitar tragedias pues como que un coche se abalanzara sobre el público. Mientras tanto, las medidas de seguridad se habían vuelto muy necesarias, ya que los vehículos ahora ya tenían bastante aerodinámica, pues habían incrementado muchísimo sus prestaciones y cada año eran un poco más rápidos que el anterior. Debido al particular uso de neumáticos anchos, nuevos compuestos, coeficientes de aerodinámicos pues muy bajos, toda la evolución que hemos visto a lo largo de los años en los monoplazas hacían que los coches fueran muy superiores a las medidas de seguridad que se iban poniendo en la pista. Por ello, las medidas de seguridad se incrementaban año a año para evitar tragedias. Por todo ello, en 1972 se decidió construir una serie de chicanes para reducir drásticamente la velocidad de entrada a las curvas más rápidas del recorrido, la curva grande, y al final de la tribuna de recta, la curva Ascari. Estas chicanes tenían una función selectiva para automóviles y conductores. El primero estaba ubicado en la tribuna directamente a la entrada del corte, que consistía en una S, un ancho de 24 metros de la pista hecha por medio de dos islas centrales consecutivas delimitadas por bandas y separadas por un paso de 9 metros de ancho. El segundo se construyó en la entrada de la curva Ascari y consistió en una S alargada reformada por una curva de izquierdas de radio corto y bastante apretada, seguida por una curva derecha de un radio mayor a la curva aproximadamente de 80 grados. Finalmente, la curva de izquierdas de 52 conduciendo a la recta central. Este circuito de 5.775 metros, la velocidad de vuelta alcanzada por los monoplazas cayó a poco menos de 216 km por hora. El promedio de vuelta más alto obtenido en este circuito fue el de Clay Regazzoni con un Ferrari en el año 1975. Sin embargo, estas chicanes demostraron ser una solución improvisada y fueron responsables de numerosos accidentes y colisiones, aunque, afortunadamente, estas no fueron graves. En el año 1974, la chicane del Vialone fue completamente revisada y reemplazada por la curva inicial, ajustada por una más alargada. En la continuación de la recta, se creó una amplia área de deceleración con arena y, bueno, lo que se dice, una puzolana. En el 76, para reemplazar la chicane ubicada en la recta, se creó una variante en la sección de la misma. Después se comenzó del comienzo de la curva norte. La pista de velocidad consta de una sucesión de dos curvas a la izquierda, alternadas por dos curvas a la derecha, con radio y ángulo tal como para reducir la velocidad en esa sección aproximadamente 100 km por hora a la entrada y 120 a la salida. La velocidad máxima en la recta, que se aproximaba a la curva grande, se redujo de más de 300 km por hora a 180. Al mismo tiempo se construyó otra variante de aproximadamente 300 metros en la entrada de la primera curva del ESMO, que consistía en una curva de izquierda seguida de una curva de derechas y forzaba la reducción de velocidad máxima de los 280 a los 180 km por hora. Estas dos variantes también recibieron áreas de deceleración y de escombreras, vamos, más puzolanas. Estas tres variantes hicieron que el circuito tuviera una longitud de 5.800 metros y redujeron considerablemente la velocidad media, intentando con ello hacer un circuito más seguro. Como vemos, en parte lo lograron y en parte no, porque Monza sigue considerado como el templo de la velocidad absoluta. Como vemos, Ronnie Peterson en marzo ganó el Gran Premio de Italia de ese año a una velocidad media de 109,749 km por hora. Y registró una vuelta rápida de 206,120 km por hora. La velocidad mejorada por Mario Andretti y el Lotus en 1977, con 210,696 km por hora, y en el 78, con 212,562 km por hora de velocidad media. Clay Regazzoni, con un Williams en el 79, logró batir el récord con una velocidad media de 218,410 km por hora, mientras que en 81 un tiempo promedio de Carlos Reutemann con un Williams de 214,092 km por hora. Como vemos, la velocidad de los coches aumentaba por medio del efecto suelo y esto hacía que la pista siguiera siendo rápida, no, rapidísima, siendo de los puntos donde se alcanzaban velocidades más elevadas del mundial. En el año 79 volvieron a implantarse nuevas medidas de seguridad. Se ampliaron los límites externos de la pista, de las curvas, del ESMO y Vialone mediante la construcción de curvas de arena y de nuevas escapatorias. Además, los bordillos interiores de todas las variantes fueron reemplazados por otros más bajos y con un perfil menos agudo. Todo para evitar que sucedieran tragedias como la acontecida en el año 78 con el malogrado Ronnie Peterson. Y es que, como vemos, Monza, a pesar de todos los intentos, seguía siendo un circuito tan rápido como peligroso y se seguía cobrando de vez en cuando su tributo de sangre. De hecho, en Monza hay registradas unas 79 muertes entre pilotos y espectadores. Una tragedia tras otra que venía aconteciendo al circuito de Monza. Durante todos los años 80, la velocidad media de Monza fue un aumento progresivamente y exponencialmente. En el año 1990, Ayrton Senna, a bordo de su McLaren Honda, logró un récord de vuelta de 1:22.533, a una velocidad promedio de 252,999 km por hora. Hoy día el récord de pista lo tiene el Ferrari de Rubens Barrichello del año 2003 con 1:21 de vuelta. Como vemos, la evolución desde el 90 hasta hoy día no ha sido tan espectacular como del 90, toda la época de los 70-80. Por lo tanto, vemos cómo la pista y la evolución de los automóviles fue muy superior a la evolución de la pista y de las medidas de seguridad. Una de las últimas muertes trágicas de Monza fue, como os he comentado antes, en el año 78, la de Ronnie Peterson. Un podcast que tenemos pendiente de Ronnie Peterson, que espero que pronto vea la luz. Bueno, pues esta tragedia no solo fue pues por culpa de la pista. Bueno, realmente la pista no tuvo la culpa. La tuvo la culpa Nelson Piquet y, bueno, entre otras cosas, y la negligencia de las autoridades italianas, tanto del circuito como las médicas, de no valorar convenientemente la gravedad de las heridas de Ronnie y de operarle cuando no estaba en disposición para ser operado. Bueno, sea como fuere, este hecho, que fue ya muy trágico, fue como la gota que colmó el vaso, y las autoridades decidieron que se debía cerrar Monza. Para ello, buscaron un lugar alternativo y un circuito alternativo. Os voy a dejar una foto del circuito alternativo que se barajó. La pista, como veréis, es bastante similar a la acontecida. Lo que pasa es que en vez de ser dos circuitos, era como todo en uno, en la parte rutera y la parte oval, aunque ya no era parte oval y era todo como modificado. La verdad es que el circuito a mí tiene una pinta que me encanta, y no me hubiera gustado que cerrara Monza, pero en el fondo sí me hubiera gustado ver este circuito, que tiene pinta de haber sido un circuito rapidísimo. Sea como fuere, el proyecto se desestimó y se pensó que era mejor invertir todo el dinero que fuera necesario en remodelar Monza y hacerlo seguro, que en construir un nuevo circuito en otro sitio o incluso en el mismo sitio. Así que, bueno, queda como curiosidad cómo hubiera sido este nuevo Monza y dónde hubiera sido ubicado. Os lo voy a dejar, como os digo, en las notas del programa, el dibujo, porque no deja de ser curioso. Es una especie de evolución del circuito actual, y tiene su curva parabólica, y la zona oval pues tiene unas modificaciones. Bueno, es curioso. También hubiera sido un circuito rapidísimo, ya que, por lo que veo, como hacia mitad de la curva peraltada, la curva sur peraltada, pues ya empiezas a tomar aceleración y prácticamente no dejar de acelerar hasta Lesbo. Así que, bueno, una curiosidad más. Y bueno, pues hasta aquí más o menos es el podcast del circuito de Monza. Como veis, no me he detenido en las tragedias del circuito, he sabido que tocarlas, pero bueno, es un circuito que se ha cobrado su tributo en sangre. Como os digo, es el circuito quizás que tenga más muertes del mundial, tanto de público como de pilotos. Y es que Monza es conocido como el templo de la velocidad por algo. No es algo baladí, no se le da este título a ningún otro circuito. Pocos circuitos con más pedigrí y con más historia hay en el mundial. De verdad que Monza es un circuito único, un circuito en el que hay que admirarlo. Si viajáis a Monza para verlo, podéis pasear por la zona oval, podéis ver los banquit, como la zona peraltada es prácticamente imposible llegar a la parte alta con un desnivel del 80 grados, o sea, algo totalmente descomunal. Si buscáis vídeos en internet podéis encontrar muchísimos, y como os digo, se puede pasear en bicicleta tranquilamente por la zona oval, y hay partes abiertas, ya que Monza está metido en mitad de un escenario natural, ¿no? Y de una especie de parque, con su parque de golf, con sus lagos, con sus zonas de paseo. Realmente es un sitio espectacular y precioso. Es un trocito de historia del automovilismo que tenemos hoy día. Y hoy día que estamos acostumbrados a los circuitos tilcódromos, donde bueno, prima la velocidad sobre, o sea, prima la seguridad sobre la velocidad y el espectáculo, pues vemos que estos circuitos de antaño tienen, no sé, esa especie de perigrí que a los aficionados al automovilismo nos encanta. Así que disfrutar de este fin de semana del Gran Premio de Monza, disfrutar de su velocidad, disfrutar de su curva y saber que tras cada una de ellas hay una evolución constante en la seguridad y que cada una de ellas lleva su sangre y su esfuerzo para lograr que hoy día el automovilismo sea algo mucho más seguro. De verdad que los que amamos el automovilismo no concebimos un automovilismo como antaño, lleno de muertes y de tragedias, pero creerme que somos conscientes que cada vez que un piloto se sube a un bólido de Fórmula 1 pone su vida en riesgo. Ellos también son conscientes, así que ese respeto por la velocidad que a veces los aficionados e incluso algunos pilotos parecen haberle perdido, por favor, mantenerlo, porque esto no deja de ser uno de los deportes más peligrosos que hay en el mundo. Hasta aquí el Isto Racing dedicado a Monza. Espero que os haya gustado y si es así, pues podéis darle like en iVoox. Si lo estáis escuchando por iVoox, pues darle al corazoncito, eso nos va a ayudar a obtener visibilidad. Si lo estáis escuchando pues por cualquier podcatcher, por favor, dejar una reseña en iTunes. Si es de 5 estrellas, pues mejor. Podéis visitar nuestras redes sociales o Twitter, que es la red social que más uso, en @istorracing. Podéis mandarnos un mail con propuestas o con lo que queráis a istorracingpodcast@gmail.com. Podéis visitar mi página web, que no tiene nada que ver con el automovilismo, ya que yo soy fotógrafo, que es fotocarloscastillo.com o fotógrafocorporativo.com. Y poco más, no sé si este podcast saldrá antes del de los hermanos Rodríguez o después del de los hermanos Rodríguez, pero creedme que tengo un podcast de los hermanos Rodríguez bien bonito y que nos ha quedado bien chulo. Así que desde aquí quiero agradecer otra vez a Peque, que estuvo conmigo haciéndolo y que tantas horas le ha dedicado a esto, y que nada, que ha sido un placer hacer este episodio sobre, para mí, mi segunda pista favorita, que es Monza. Gracias por escuchar Isto Racing.